105 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Acá estamos, después de bastante tiempo, en una nueva entrega de Che Compañero, acá por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, cobijado por el Centro Cultural Manuel Suárez. Y nos acompaña Joaquín. Qué grande, Joaquín. Y nos acompaña Claudia, que es la mamá de Joaquín, con la que vamos a conversar, compañera trabajadora y militante docente de La Naranja y de Autoconvocados de Avellaneda. Y también estamos, como siempre, con el compañero Javier, y ahora que nos está dando, nos vino a visitar y a dar una mano también el compañero Andrés. Hace un tiempo a esta parte que no pudimos venir haciendo el programa, por un lado porque el empleado del otro lado del vidrio se nos fue de vacaciones, el compañero Andrés, el compañero Javier. Vamos a andar. Merecidas vacaciones. Y por otro lado, por algunos problemitas de salud que nos anduvieron aquejando, que nos alejaron de los usuales lugares por los que solíamos atravesar nuestros amigos. Así que bueno, hoy, lunes 7 de febrero de 2014, estamos tratando de retomar la regularidad. Y, por supuesto, la presencia de la compañera Claudia tenía que ver con... Bueno, nosotros teníamos definido empezar nuestro programa con un intercambio y un balance sobre lo que fue el conflicto docente, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Y como decíamos, la compañera Claudia es una activa militante del gremio docente de hace dos años. Y qué mejor que hablar con ella, que a su vez es de Avellaneda, de nuestros pagos, que a su vez es vecina, que a su vez es amiga del Centro Cultural desde hace mucho tiempo, que a su vez es colaboradora de la radio y los hechos, porque ha estado y va a seguir estando dando una mano acá para intercambiar opiniones y conocer de parte de Claudia, bueno, cuáles son las reflexiones, las ideas, las orientaciones, qué es lo que ha pasado en estos 17 días que conmovieron a la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Bueno, a ver, sí, un conflicto complejísimo, ¿no? Creo que hace un montón que no se veía acá en la provincia de Buenos Aires, al menos, un conflicto docente de las dimensiones que tomó este conflicto. Así que, como el paro, sí, cuando se levantó, con las dimensiones gremiales, ahí con algunos mecanismos un poco bastante cuestionados. Pero estamos convencidos de que el conflicto no está cerrado, que en todo caso cerró una etapa del conflicto y que siguen habiendo razones para organizarse, para juntarse, para debatir, para seguir dando peleas, ¿no? Con las condiciones materiales de trabajo y con las condiciones de aprender de los pibes. Yo te voy a ir haciendo algunas preguntas, por supuesto que tengo opiniones, ¿no? En todo caso, en algún momento podré. Porque me da la sensación que tus opiniones no van a ser muy distintas a las tuyas, ¿no? Vos marcaste cómo cerró el conflicto con bueno, la condición básicamente de el gremio principal es UTEBA en la provincia de Buenos Aires. No es porque la FED no tenga su peso, pero principalmente es así, UTEBA es el que tiene su peso. Y bueno, hasta donde conocemos, la dirección de UTEBA no solo de ahora, sino de siempre, una dirección burocrática que la mayoría de las veces no escucha a los trabajadores y resuelve de acuerdo a su concepción y su proyecto. Pero la pregunta es, ¿por qué duró 17 días el conflicto? A ver, relacionado con la dirección, sí, ¿no? El conflicto de Baradero y compañía. En realidad para muchos de nosotros el conflicto duró lo que duró por la presión de las bases, este claramente, ¿no? O sea, este es un conflicto de todas maneras para nosotros de carácter nacional. De hecho, 15 provincias no iniciaron, no dieron comienzo al ciclo lectivo. Algunas de ellas siguen en conflicto, siguen en discusión paritaria. Todavía hoy, por ejemplo, Salta, La Rioja, Tucumán y Chaco. ¿Y Neuquén? Y Neuquén está ahí, Mendoza estaba por arreglar un porcentaje salarial. Así que esto claramente, y bueno, digamos, la primera propuesta, digamos, de este 22% en dividido tres cuotas, fue propuesta del gobierno nacional, ¿no? Cuando salió Pita Lynch. La paritaria nacional. Exacto. Ahora, claro, el conflicto docente que estalla esta vez es en acumulación de los años previos también, de todo lo que se viene acordando a nivel salarial. Siempre por debajo, siempre por atrás de la inflación, digamos, y ya habíamos arreglado en cuotas las direcciones gremiales. Entonces, es un conflicto de carácter nacional, que en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, como la dimensión que tomó, por presión claramente de la clase. Y ahí, el hecho que 17 días de paro y 17 días sostenidos en la calle. Sí, que ese me parece a mí que fue uno de las... A ver, yo viendo de afuera, entre comillas, de afuera digo, porque soy trabajador docente y sin negar, bueno, la importancia de lo que han resuelto la mayoría de las seccionales opositoras y la voluntad de la mayoría de los compañeros y compañeras autoconvocados, viéndolo desde afuera, el conflicto, desde el punto de vista de lo que fue reivindicativo, fue un triunfo. Viéndolo de afuera. Es cierto que seguramente este triunfo, que siempre es relativo, uno dice triunfo, ¿dónde lo compara? Compara el resultado final de la propuesta salarial con la oferta inicial. Entonces, si de entrada te ofrecen un 22%, que para la mayoría de los compañeros y compañeras docentes de la provincia de Buenos Aires era un porcentaje similar, traducido a la proprestación, más allá del 30,922. Sí. Y después se logra, teóricamente, que para la mayoría de los compañeros y compañeras docentes de la provincia de Buenos Aires, realmente el aumento de cuánto. Y el aumento. Es en dos cuotas, pero de todas maneras sí es verdad. Hubo una recuperación. Hubo, sí, un mayor porcentaje salarial logrado. Eso es verdad. Después, la composición salarial amerita otro análisis. Por eso, uno siempre hace el análisis relativo, por ejemplo. Sabemos que, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires tiene un salario que agosto, que cuando tanto Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires han hecho dos o tres cuotas y la capital federal, creo que va a estar 1.500 pesos debajo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, de promedio. Sí. Lo cual te demuestra que la validez de que hay motivos para seguir peleando. En términos globales, en términos particulares, seguramente si uno lo desagrega, los conceptos, seguramente buena parte del aumento es en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno dice aumento, es un triunfo, es triunfo relativo a la primera propuesta, que fue sostenida durante hasta el día 16, por así decirlo. Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la sensación que uno tenía desde afuera es que, y creo que ustedes eso obviamente tuvieron mayor responsabilidad y la mochila sobre sus espaldas, es que detrás de ustedes estábamos todos los trabajadores. Claro. Con lo cual, lo que se acuerde con los docentes marca el camino para el resto de los trabajadores. Sí, a ver, hubo como cierta, de esto no lo vamos a negar, en ese sentido sí, fue positiva la lucha, digamos, del 22 que ofrecían en tres cuotas, después ofrecieron un 30,9 que en realidad... fue bastante tramposa esa propuesta porque Scioli ahí lo planteaba como un aumento que en realidad no llegaba al universo de los docentes, sino a una porción muy chiquita que son los docentes que recién inician, ¿sí? Los que van ingresando al sistema educativo. Bueno, se siguió dando pelea y en realidad no hay demasiada variación con el porcentaje. El tema es... Y ahí es también cuando nosotros nos quedamos, digamos, y hacemos críticas también de la propuesta, porque en realidad este 30,9 lo que hace es extenderse hacia la base docente, pero algunos docentes, de acuerdo a los niveles de antigüedad, van a percibir entre el 27 y el 29 de aumento, ¿sí? O sea, lo que cambió es, en realidad, es la extensión de los beneficiarios que van a percibir esa suma. Ahora, yo te decía lo de la composición salarial. Nosotros, digamos, ahora nos viene de básico, que es nuestra, es la pelea, digamos, de fondo, porque eso, digamos, marca también lo que perciben los docentes jubilados. Van 210 pesos al básico ahora y 210 al básico después, 200 pesos ahora y 200 pesos después en agosto. O sea que el básico pasa de 1.800 y moneda a 2.200 y tirola. Eso es lo que la gente no tiene claro, porque obviamente que el gobierno propagandiza, ¿no?, que de 3.600 de inicial, o sea de bolsillo, el docente, el maestro sin antigüedad, va a pasar a cobrar 5.000. Y en realidad, en términos absolutos, si bien es, es progresivo, por llamarlo de algún modo, la mayor parte de esa suma es en negro, son remuneraciones no bonificables, que no van para la antigüedad, que no van para la jubilación, son sumas tipo FONID, inclusive el incentivo docente forma parte de esos 5.000, que es una suma que va a un porcentaje para la dirección gremial y que va en negro, ¿no? Tiene que ver con una suma que percibe el sindicato y que es el negro, o sea, básicamente. Así que, bueno, en términos salariales, estos son los resultados. En términos del proceso de lucha, para nosotros fue un triunfo absoluto, digamos. En ese sentido fue un triunfo. ¿Por qué? Porque salieron a la calle un montón de docentes, que quizá muchos de ellos fueran la primera vez que se organizaban, que armaban una cartelera en su escuela, que se organizaban y hacían asambleas en las escuelas, y todo esto, digo, como respuesta a la necesidad sentida de lo que es la condición laboral docente. ¿Y por qué autoconvocados? ¿No? Porque yo soy, por ejemplo, afiliada al SUTEBA, formo parte de la oposición al SUTEBA, somos muy poquitos compañeros organizados en la oposición en el Instituto de Avellaneda, pero en realidad el proceso autoconvocados empieza a darse en la Plaza Alsina como un escenario material, y porque esos días claramente SUTEBA estuvo a puerta cerrada. Entonces, a ver, ante el malestar docente, si a mí mi dirección gremial no me convoca a luchar, digamos, la autoconvocatoria surge de ahí. Y, digamos, y un proceso que encontró a un montón de docentes, afiliados, no afiliados, desafiliados, afiliados a otros gremios, confluyendo en un espacio de lucha que fue fortalecedor para todos. Ahora, esto tiene, pregunto, sí, también una relación. El año pasado hubo elecciones en SUTEBA. Uh-huh. Y en Avellaneda, ¿cómo salieron las elecciones? Mira, en Avellaneda, el año vamos a contextualizar, sí, que SUTEBA Avellaneda es un distrito muy particular, sobre una base de 2.000 afiliados, tienen asambleas de 50, 60 compañeros, o sea, en el gremio, ¿no? O sea, digamos, te da cuenta de la poca participación. Y el vaciamiento, además, porque el docente que va ahí sabe que tiene que ir a dar una pelea, un debate a fondo, y no, todo el mundo está, ¿viste? Tiene ganas de pagar un costo tan alto. Entonces, un sindicato bastante vaciado en lo local, que en el 2003 sí había hecho una lucha por la recuperación de la dirección del gremio, bueno, nada, en un contexto histórico también bastante especial, ¿no? Bueno, de casi la posibilidad de haber ganado en ese momento el sindicato, que se perdió por seis votos nada más, pasamos a un sindicato vaciado hoy día. Así que me perdí. Claro, no, para explicar el fenómeno de los autoconvocados, yo le quise entrar por el lado hubo elecciones. Hubo elecciones. Las elecciones fueron buenas, teniendo en cuenta que era una lista nueva, muy nueva, y que tuvimos el 39%. Pues había, de ya hubo un importante. Expresión de rechazo a la conducción de la Celeste en Avellaneda. Exactamente, y con mucho esfuerzo la lista, siendo muy pocos, digamos, peleando con toda la burocracia de los avales que se nos caían y corriendo atrás de eso. Bueno, fue así un proceso, digamos, otro momento de la lucha docente, ¿no? Otro momento. Porque la sensación que uno tiene del conflicto docente es, son muchas, ¿no? Pero hablando de esto, uno estaba acostumbrado, más vos y todos los compañeros y compañeras docentes, que Baradel convocaba y convocaba paros y decía no hay más paro por televisión. Sí, sí. Lo que uno ve un poco es que a partir de, y de paso esto va a la pregunta para que expliques, a partir de que hay una cantidad importante de seccionales opositoras que se ganaron el año pasado en manos de sectores antiburocráticos, clasistas, combativos, y en manos de este, y a fuerza de trabajo de organización de lucha de los compañeros y compañeras autoconvocados, porque no es solo Avellaneda donde lo hubo, sí, sí, tengo entendido que muchos distritos, donde la conducción de la Celeste obró como una Avellaneda, puerta cerrada en medio de un conflicto, sí, los compañeros y compañeras se fueron organizando. Bueno, esto obligó a que mal o bien su tema tuviese que apelar a formas relativamente democráticas para decir terminó el conflicto. Totalmente, sí. ¿No? En realidad, digamos, aparece acá el proceso de autoconvocatoria, sí, como para mí como una crisis de representatividad gremial, como una cuestión de oposición a esta burocracia oficialista, claramente oficialista. Y sí, hubo autoconvocatorias en todos los distritos, en el interior de la provincia, sí, desde ya. Sí, a mí me han contado compañeros, por ejemplo, que el almirante Brón, en Lanús, en Loma de Zamora. Sí, en Malvinas Argentinas. En infinidad de lugares. Infinidad de lugares. Sí, claro que son, para mí son fenómenos paralelos. De la naranja esto lo reivindicamos, ¿no? Digamos, yo voy a diferenciar lo que claro. Este autónomo de la naranja. Claro, el año pasado hubo elecciones y se posicionaron fuertemente La Matanza, que es numerosísima, que tienen actualmente asambleas con 1.500 docentes ahí, pero bueno, obviamente son muchísimos docentes, creo que son 9.000 afiliados, sí, en Matanza. Bueno, se ganó La Plata, estuvo a punto de ganarse, estuvo muy cerca, muy peleado en Lanús, el Tigre, o sea, digamos, hubo un avance en ese sentido de las direcciones combativas, sí, por supuesto que sí. Y nosotros hicimos, dentro de ese contexto, una elección que no era nada despreciable. Surge ahora lo de autoconvocado y bueno, y ahí confluimos, pero digamos, genuinamente autoconvocados acá, a pesar de lo que de las acusaciones que nos disparan la burocracia. Ellos salieron, sacaron un comunicado donde castigaban así abiertamente autoconvocados y a todas las organizaciones de izquierda y demás, pero en realidad Roberto, por lo menos lo que nosotros vivimos acá en Avellaneda, docentes que eran su primera vez que salían a la calle, a la calle, que venían con los carteles, docentes de Wilde, muchos venían, jóvenes, docentes jóvenes, pero también otros que salieron por primera vez y se hartaron y dijeron yo organizo mi escuela, hacemos asambleas, nos juntamos, hacemos carteles y nosotros, de las movilizaciones que después sale a convocar las direcciones gremiales, después, porque primero salieron a la calle los docentes en forma, digamos así, autoconvocada, y después ellos llaman a la movilización a La Plata, a la movilización a la Casa de la Provincia, al Palacio Pizurno. A nosotros se nos sumaban compañeros que venían, viste, de Wilde, sí, que venían con la bandera de su escuela, con sus carteles. Eso fue maravilloso. Pues, mira, vamos a tratar ahora, yo te voy a dejar tres elementos, ¿no? Toda la parafernalia contra el paro, la pregunta es de los medios de difusión, del gobierno nacional, provincial, o más del provincial que del nacional, si eso hizo mella entre la relación padres-docentes. Digo, eso me parece que sería un tema. El otro es, bueno, la movilización a La Plata, que dicen que fue impresionante. Impresionante. Y lo tercero es preguntarte algunas características, algún detalle de la movilización al Ministerio de Educación Nacional cuando convocó Cetera. En teoría, si no nos falla ahora el manual, vamos a ir a un tema musical, vamos a tratar de comunicarnos con el compañero Rafael Vargas del Sindicato de Empleo de Ledesma, de Jujuy, que están en conflicto. Hablamos con él y después seguimos. Dale, Roberto. Vamos a la pausa. Dale. Soledad, vamos a andar para llegar. comienzo de nuestro hermoso amor. Blanco como el destino que te di, negro como los signos que favorecen, ser blanco de los besos que merecí. Blanco como el azote de nuestro siglo, amén. Negro como el disparo que me mató. Blanco como la noche que acabará. Negro cual mi bandera para la paz. Blanco y negro resumen nuestro dolor. Negro y blanco nos unen para empezar a limpiar la blancura que en su lugar dejará todo negro para el amor. Háblame de colores alrededor de ti, del color de las flores que un día te di. Cuida que mis amores no se destían. Caleidoscopio eterno para vivir. Blanco y negro resumen nuestro dolor. Negro y blanco nos unen para empezar la blancura que en su lugar dejará todo negro para el amor. Háblame de colores alrededor de ti, del color de las flores que un día te di. Cuida que mis amores no se destiñan. Caleidoscopio eterno para vivir. Feliz gala. Asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo. Hola, Rafael. Hola, compañero Rafael Vargas. Se escuchan los bombos. Sí, está difícil la comunicación con el compañero Rafael Vargas. En estos momentos están en el canchón de la finca del Talar, ¿no? Sí, ahí en una camp, en una olla popular, pero... A ver, Rafael, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente. queríamos hablar, ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Rafael Ariel Vargas es el secretario del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, un sindicato que intenta representar fielmente el interés de los compañeros y compañeras del Ingenio Ledesma, que incluso se está agrupando con otros sindicatos afines de ingenios de Tucumán y de Jujuy para constituir una federación, y que por supuesto es un sindicato que está boicoteado por la empresa Ledesma de los Blaquier, que por si no nos recordábamos, por un lado los Blaquier son de la oligarquía histórica de nuestro país, son, si uno revisa los primeros terratenientes de Argentina va a encontrar a los Blaquier entre ellos, y al mismo tiempo es gente que está íntimamente vinculada con la represión y la dictadura militar, y que incluso están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad en la causa por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dado que en Ledesma, como en otras empresas, fueron quienes, la oligarquía, el imperialismo, las multinacionales, fueron quienes no solamente fueron los ideólogos de la dictadura militar, sino que también pusieron hombres, fierros, coches, infraestructura para intentar acallar la voz de los compañeros y compañeras luchadores de los 60 y los 70, y en definitiva corresponsables de la desaparición de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Así que esperamos este último intento del compañero Andrés, si puede comunicarnos con el compañero Rafael Ariel Vargas del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Aquí estamos en el programa Che Compañero, nuevamente después de un tiempo que estábamos sin salir, en el 5433-3607. Acá me dicen que es imposible, el compañero está, hay que entender que el compañero, estamos tratando de hablar a un celular en el medio de una lucha, un acampe, un corte. A ver, Andrés, que era el que estaba intentando. Sí, no, el compañero estaba en el pie del cañón, ahí al pie de la lucha, son lugares alejados de los centros urbanos, entonces la señal es muy mala, se escuchaba muy entrecortado, y a la tarde tuvimos mejor comunicación, pero bueno, en estos momentos no nos pudimos comunicar. Esperamos para el próximo programa quizás tener una comunicación o algo grabado. Perfecto, entonces seguimos con Claudia. Bueno, la habíamos dejado para tarea para el hogar, tres grandes preguntas a Claudia. Claudia es una compañera que es una amiga de la casa, es una colaboradora del Centro Cultural, es una militante de muchos años del Movimiento Obrero y Popular, a pesar de su juventud, es una colaboradora de la radio y es una trabajadora docente y militante de la Agrupación Naranja de Avellaneda, y formó parte de este último periodo de luchas, de este fenómeno que no solamente se dio en Avellaneda, sino en otros lugares, como venía relatándonos Claudia, de los autoconvocados y autoconvocadas docentes. Le habíamos dejado tres preguntitas a Claudia, de que una tenía que ver con, bueno, cómo había resultado todo este intento del gobierno por separar, fracturar, a partir de la presión mediática, a los trabajadores y trabajadoras docentes de los padres, que también son en su mayoría trabajadores, de los chicos. Eso por un lado. Por otro lado, que nos cuente, porque dicen que ha sido una movilización sin precedentes en La Plata, de los compañeros docentes de la provincia de Buenos Aires, y por último también algunas cosas que tengan que ver con la movilización al Ministerio de Educación convocada por Cetera. Esas tres grandes preguntas, sí. Y explayarte lo que consideres, ¿no? Vamos a empezar con el tema de la convocatoria a La Plata. La marcha fue increíble, tenías la emoción ahí porque era increíble la cantidad de columnas y columnas de docentes. Nosotros fuimos en el tren a La Plata porque, bueno, hubo una diferencia. El gremio llevaba afiliados y nosotros estábamos también con compañeros no afiliados y con afiliados a otros gremios. Entonces dijimos, bueno, vamos todos juntos en tren. 50.000 docentes se dice que fue en esa marcha. Yo te digo, Roberto, que íbamos caminando, volanteando por la columna y no hubo una sola persona. Nosotros bajamos en la estación de tren, de La Plata hasta la Gobernación, no hubo una sola persona que nos haya dicho algo en contra. Mal. Todos los gestos fueron de apoyo de los edificios, salían, aplaudían, la gente tocaba bocinazos, o sea, fueron todas expresiones de apoyo absoluto a la lucha docente. Esa marcha fue increíble. increíble para todos, ¿viste? Sí, sí, yo he escuchado decir que ha sido una marcha sin precedentes. Increíble. 50.000 personas en La Plata. No, bueno. Increíble. Eso por un lado, que yo creo que ahí, viste, imagino, que esa delegación, columna o lo que fuere, de trabajadores y trabajadoras docentes de Avellaneda, que eran afiliados a otro gremio. Sí. En números es posible que haya sido mayor que la que llevaron los micros del sindicato de Avellaneda, ¿no? Sí, y mirá, llevamos, éramos dos vagones de tren, para lo que, viste, para el nivel de participación con el que viene el distrito, no, re bien. 100 largos. 100 largos, sí. Dos vagones, 100 largos, y ¿no? Cantando, y no sí. Parábamos de agitar. Además, si no me equivoco, en las marchas que hicieron dentro de Avellaneda han también movilizado 1.000 personas cuando el padrón de... La marcha de Antorcha fue increíble. Claro, cuando el padrón son 2.000 electores en la zona, o sea... Sí. Un grado de movilización muy importante. Muy importante. Y un poco más también pensamos en la marcha de antorchas. Claro, porque nosotros en el proceso autoconvocados hicimos tres movilizaciones así cortas alrededor de la plaza, que fueron las primeras veces que empezamos a salir. Una jornada cultural, tenemos planteada una jornada para este sábado, que después la voy a reforzar. Y la marcha de antorchas ese mismo viernes, después de que Suteba nos convocó a una asamblea muy cuestionada. El último día de paro, porque en realidad nos enteramos por correo electrónico, como pudimos, con menos de una hora de diferencia de lo que fueron las asambleas. La asamblea estaba convocada para ese viernes a las 3 de la tarde. Y a las 2 y algo de la tarde me cae un mensaje y me dice, tenemos asamblea. Tenemos que ir a la asamblea. Yo me empecé a organizar con Joaquín, con mi hijo, ¿viste? Y todos empezamos a correr y ver cómo nos avisamos, porque ahora cuando llegamos al gremio, yo les puedo decir que estaban todos los asientos preparados, o sea que todos sus adherentes, sus adeptos, los amigos de la Celeste tenían la silla asegurada. A los que nos costó fue al resto, los que no estábamos de acuerdo. Ahí inclusive hubo un debate en la puerta de nosotros, yo creo que lo manejamos muy bien. Pedimos que por favor entren los no afiliados, porque fueron docentes que, a ver, la lucha docente no era solamente del SUTEBA, sino de todos los docentes no afiliados. Entonces decíamos, bueno, que los compañeros entren al menos a escuchar la propuesta salarial para que la puedan difundir en su escuela. No hubo caso, porque decían que era antiestatutario. O sea, no, corrida por izquierda. Y la burocracia, claro. Que era antiestatutario, que iba en contra del estatuto del SUTEBA. Entonces, claro. Se muere de risa. Bueno, cuestión es que esos compañeros quedaron afuera. Y la propuesta se leyó, la leyó la mesa del gremio ahí, y yo lo denuncié ahí en plena asamblea. Yo dije, esto se quiere votar entre gallos y medianoche, porque la verdad que un conflicto sostenido por las bases, de la manera que fue sostenido, con la base totalmente movilizada, digamos, en cinco minutos no lo puedes resolver, claro. Tengo una composición salarial que era difícil análisis, donde ellos todavía no tienen las grillas salariales, así que, o sea, la discriminación bien puntualizada. Sí, la sensación que uno tenía de afuera también era que el gremio estaba más desesperado que el gobierno por cerrar. El gremio, me refiero a Varadel y compañía. Mira, ¿no? El gremio, nosotros cuando vamos hasta las asambleas, nos cansamos de escuchar que nos dicen sus principales, digamos, las compañeras de la Celeste. Nosotros defendemos este gobierno nacional y popular y bla bla, y reivindican la asignación universal por hijo y todas las medidas de asistencia. Bueno, a ver, ese es otro debate. Lo que nosotros decimos es, si un sindicato se declara abiertamente aliado al gobierno, ¿qué pelea a fondo va a dar por los trabajadores? Si, a ver, si quien te emplea es el gobierno, es algo que... Bueno. Cuestión es que, bueno, de la marcha a La Plata, nosotros tuvimos nuestras propias también movilizaciones distritales, y también la han tenido distritos en el resto de la provincia, ¿no? La Nulo, Madrogué. Y sí, empezaron, digamos, con muchas cuestiones, no solamente con la guerra mediática y esta intención de ponernos en contra de los padres. Hubo la conciliación obligatoria, hubo la amenaza de declararla, lo del amparo, hubo la amenaza de declararla servicio esencial, con lo cual limitaba el derecho a huelga. Digamos, hubo muchos aprietes de tipo legal, jurídico, legal, político, sí, de todo tipo. Y los docentes, digamos, fueron sostuvieron el paro, todo el conjunto de los docentes hasta el último momento. Así que esto de la guerra con los papás, y sí, yo no lo podemos estimar, sí, no se puede cuantificar, pero hubo algún que otro papá que después, cuando fueron pasando un poco los días, el tema ahí me parece que la jugada del gobierno fue feroz, y viste cuando las contradicciones se agudizan, porque digo, ahí los dueños de los medios de comunicación estuvieron todos bien combinados. Ahí no había diferencia, no había entre la corpo y los ahí no había diferencia, exacto, del palo del gobierno. En esa no, ahí esa en esa junto, fueron juntos, frente único, como en otras, frente único. Pero bueno, ahí fue difícil. Inclusive nosotros tenemos un Facebook que lo voy a es docentes autoconvocados de Avellaneda, y convocamos a los papás que pudimos. Yo inclusive por un correo que tenía contacto unos papás, y los invitábamos a que vengan. Y en la jornada cultural que hicimos un sábado, la verdad es que no sé, los papás que se acercaron, viste, no todo lo contrario, fue una cosa, si no hubo actitudes de rechazo, actitudes de rechazo, sí, por ahí verbal, individualmente, pero no algo que se pueda. ¿Y el lunes qué pasó el lunes? Es decir, digo, porque tiene que ver con esto, cuando los papás o mamás o tíos o tías llevaron a los chicos el lunes, ¿qué pasó? Porque eso también, algunos, digo, es un reflejo, ¿no? De cómo el viento que ha cerrado una puerta. Mira, en muchas escuelas se leyó, nosotros teníamos una carta que la habíamos elaborado en la asamblea, y eso se leyó en la mayoría, digamos, donde, en las cursos, escuelas donde nosotros estamos, se leyó inclusive en el acto de inicio del ciclo lectivo. Y bueno, ahí yo creo que pudimos como defender, digamos, porque tratar, digamos, el eje nuestro era mostrarle a los papás que en realidad no somos los docentes los responsables, digamos, que es el Estado, que el Estado no puede desvincularse de esto, que no puede correrse de esta responsabilidad que tiene que ser esencial para ellos. Digo, la salud, la educación, ¿no? Tienen que ser los pilares de cualquier Estado, cualquier sociedad. Ese era el eje nuestro. Si algún papá se nos acercó así en forma individual, lo que intentamos es mostrarle... Bueno, la verdad es que nosotros cobramos, yo tengo casi 10 años de antigüedad, doble cargo en gabinete, y saco 7.000 y algo. Con dos títulos, porque tengo un título de una formación, otro de otra. Quiere decir que tu carga horaria es 10, 12 horas por día. Y entre la mía... Entre que estás en la escuela, entre claro, que viajás... Cuatro, una hora, digamos, entre viaje a una escuela y la otra, y otro cargo. Pero el docente que está frente al alumno, el profesor, la maestra, tiene todo un trabajo no remunerado que se hace en su casa. Claro, claro. Por eso decía la carga horaria. Las planificaciones, digamos, hay toda una cuestión ahí. Así que esto es lo que nosotros tratamos de mostrarle a los papás. Y no solamente que era una cuestión salarial. Sí, obviamente que nosotros, al ser trabajadores, docentes, a ver, la cuestión salarial es lo primero que se discute, pero que el tema de la educación es mucho más complejo. Joaquín. Está jugando Joaquín acá y está alegrando. Está haciendo ruido. No importa, se escucha. Y Joaquín es el hijo de Claudia, que ha venido a acompañarla, siempre que es un amigo de la casa, que le gusta hasta siempre. Y que hace ruido. Y que hace ruido como buen niño. Y que el tema es mucho más complejo, Roberto, digamos. Lo salarial, que ahí yo pensaba en todas las cosas que quedan pendientes, ¿no? Vos me preguntabas también por el tema de la marcha CETERA. La marcha CETERA. La marcha al Ministerio de Educación. Al Bizurno. Y sí, fue una marcha donde Yasky. Y bueno. Pudo hablar poco, porque sí, nosotros pedíamos paro porque. Tiempo indeterminado, claro, otra cosa, viendo de entre comillas de afuera, yo digo entre comillas de afuera porque uno no es docente, pero como decía antes, esa lucha todos estábamos mirándola y tratando de dar una mano de como pudiésemos, es, efectivamente no era solo la provincia de Buenos Aires, era más de la mitad del país que estaba en situaciones similares. Hoy mismo vos decías que quedan 15 provincias, quedan distritos, quedan distritos sin resolver. Y hubo represión, Roberto. Hubo represión en Misiones, bueno, sí, tal cual. No, sí. Bueno, con todo esto que pasó, una paritaria nacional que tampoco cerraba, y la CETERA hizo un paro de 48 horas que en el medio de todo esto, por lo menos la sensación que tengo es que pasó totalmente desapercibido. ¿No? Sí, sí, igual CETERA, a ver, viene. Vos hablabas del oficialismo o de la adhesión al gobierno. Bueno, Yasky es el principal aplaudidor de los actos oficiales de los últimos 3 años, por lo menos, del gobierno. Yasky, cuando empieza a salir a la luz este conflicto, es quien sale a decir que pedir 5.500. Desestabilizar. Claro. Bueno, ese fue el argumento con que nos castigaban a los que somos afiliados y que vamos a las asambleas de SUTEBA, que en realidad había que cuidar al gobierno y no ser desestabilizadores. Por eso nosotros en uno de los volantes que sacamos respondemos, decimos, los docentes no somos, los trabajadores no somos desestabilizadores. Sí, el imperialismo, la oligarquía, la burguesía, claro, eso es lo que desestabiliza. Estamos corriendo atrás de la inflación y ahora se viene otra discusión, que es el tema de el tope para por el impuesto a las ganancias, claro, que se llama la cuarta categoría, claro. O sea, porque a ver, vos lográs después de la lucha lográs algún aumento y te lo termina absorbiendo el impuesto. Bueno, y por eso no el paro de, bueno, sí, una de las reivindicaciones del paro de jueves, así que esa es otra pelea que hay que dar obviamente con el conjunto de los trabajadores, ¿no? Y vos me decías que quedaban cosas, sí. ya respondiste lo grueso que yo te había contado. Me decías que quedaban evidentemente, sí, cosas pendientes. Sí, que, bueno esto del impuesto, del impuesto a la ganancia obviamente es uno de los temas principales. Claro, porque ahí los trabajadores no tenemos por qué pagar el sueldo a la ganancia, ¿no? Después, bueno, la mayor parte de nuestro salario está negro. En negro. ¿Mm? La mayor parte de nuestro salario está en negro. El año pasado hubo mucho. Yo creo que este ajuste tuvo muchas, como muchas expresiones, como muchas manifestaciones. Desde el año pasado, que empezaron a haber muchas situaciones de irregularidad con docentes sin cobrar. Bueno, eso te iba a decir. Yo tengo entendido que hay miles de trabajadores docentes de la provincia y trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires que no cobran. ¿Quién tenemos al aire? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Marcela Palazzo es mi nombre. Marcela. Participo en el grupo de autoconvocados junto con Claudia, así que la estaba escuchando. Somos varios compañeros que la estamos escuchando, así que por favor avisale. Okay. Que estamos ahí haciéndole el aguante. Queríamos agradecerles a ustedes también el espacio que están brindando, porque esta lucha, bueno, fue dura, viene desde hace muchos años. Estamos peleando y tomando conciencia cada vez más de la necesidad urgente de salir a pelear por la escuela pública, y bueno, y además decirles que este sábado, y en función de que la lucha continúa, y estamos cada vez más consolidados, vamos a hacer un festival cultural en la Plaza Alsina. Están invitados todos los niños de Avellaneda a participar. Va a haber talleres para ellos y va a haber mesas informativas para los docentes, para que nos traigan sus inquietudes en relación a cada una de las escuelas y el estado en que se encuentran las escuelas, y además brindar información sobre cualquier duda que haya en relación a este aumento salarial. Vamos a instalar ahí el sábado una carpa de docentes autoconvocados de Avellaneda. Y bueno, quería saludar a Claudia, mandarle un abrazo de autoconvocados, mandarle otro a ustedes e invitarlos para este sábado a las 16 horas. ¿Me puedo saludar? Sí, como no, alguien ustedes. Bueno, Marce, gracias, buenísimo, che, que llamaste. Bueno. Sí, buenísimo, buenísimo. Yo iba a reforzar lo del festival. Estamos escuchando. Qué lindo. Bueno, acá lo que sí, seguramente desde este programa y desde otros programas en el transcurso de la semana, y desde el propio Facebook de la radio y de algunos de nosotros y nosotras, seguramente difundiremos esta convocatoria para el día sábado, esta actividad que vos decís. Y lo que sí quiero que sepas, compañera, bueno, que obviamente se lo íbamos a decir a Claudia, pero aprovecho la oportunidad. Marcela, me dijiste que eras. Sí. Marcela, que había llamado, y que hay algunos otros compañeros y compañeras docentes que pueden ser autoconvocados, que pueden estar escuchando, que este lugar, este centro cultural, esta casa, está abierta para las actividades que ustedes lo requieran, o sea, de reunión, de organización, de lo que ustedes necesiten. E incluso este medio, la radio, también está a disposición de ustedes, no tan solo para que, como en este caso, pueda venir Claudia, o puedas hablar vos, o puedas venir vos y Claudia y otro compañero o compañera, sino para que también, si ustedes lo consideran conveniente como parte, sí, de su proceso, bueno, que puedan tener algún espacio permanente, algún programa de los docentes de Avellaneda para, bueno, que den a conocer toda la problemática, las realidades, las realizaciones, en fin, todo lo que tenga que ver con la problemática de la lucha de los trabajadores, claro, y trabajadoras docentes. Bueno, porque entonces también te podemos acercar los materiales que estamos empezando a trabajar en relación a hacer un relevamiento de las escuelas privadas que hay en Avellaneda y las escuelas estatales que hay en Avellaneda, porque también informa y hace tomar conciencia de cuál es la situación de la escuela pública. Bueno, vamos a subir un compromiso. Te tiro un dato nada más. A ver. Entre los jardines maternales, los jardines de infantes, las escuelas primarias y especiales, hasta ahí llegamos por ahora a investigar. De Avellaneda tenemos 88 escuelas privadas y 118 escuelas del Estado. Cada vez más cerca, ¿no? Cada vez más cerca, cada vez más grave, cada vez más lejos la educación pública. Entonces, el objetivo de autoconvocados es poner en la mira adelante nuestros chicos que concurren a la escuela pública y la defensa de las escuelas públicas, porque si no, en poco tiempo más vamos a estar presenciando el entierro de la escuela pública, porque yo creo que está en un coma profundo si no salimos a tomar conciencia ahora de esta situación. Yo te decía, Marcela, y se lo digo ahora a Claudia y a todos los compañeros y compañeras docentes autoconvocados de Avellaneda y eventualmente de otros distritos, ¿por qué no?, que nos puedan estar escuchando en directo o que puedan escucharnos cuando uno esto lo retransmitamos a partir de correo electrónico, etcétera, y los distintos medios, ¿no? Podemos asumir el siguiente compromiso. En este programa, che compañero, seguramente en el programa de Sembradores de Viento, que sale los días jueves, y en otro programa, nosotros podemos, a medida que ustedes nos den estos datos, estos relevamientos, difundirlos. Ajá. Esto que vos me decís, por ejemplo, pero con más detalle, de que en Avellaneda hay 88 establecimientos de educación privada frente a 118 de educación pública, como otras. Todavía no nos metimos con las escuelas secundarias. Por eso digo, como toda la problemática, hasta que ustedes puedan tener su propio programa, que lo puedan desarrollar con mucha más capacidad, profesionalismo, amor y dedicación, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, que además, Roberto. En esta, cuando nos vamos juntando todos los maestros, tenemos de todas las especialidades. Claro. Así que el trabajo se va enriqueciendo justamente por eso, porque cada uno, desde su lugar, desde su diferencia, pero en la unidad y en la igualdad de esta lucha por la escuela pública, cada uno hace sus aportes, entonces las ideas es como que son cada vez más ricas, nos dan más identidad, se va tiñendo así de guardapolvo blanco y tiza y nada, y cada vez es más como visceral el asunto, ¿se entiende? Sí, cómo no. Bueno, Marcela, yo te voy a dejar tirar un tema que se lo voy a decir también acá a Claudia y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las escuelas para chicos y chicas con capacidades diferentes. Bueno, se llama educación especial. Claro. Yo soy profesora de educación especial. Ah, mira vos. No, ¿por qué? Porque hablando con muchos compañeros, incluso con Andrés, que es un compañero que está acá también haciendo el programa con nosotros, estábamos viendo de la necesidad de poder convocar a padres, a profesionales que tengan algún tipo de relación. Yo tengo una hija discapacitada visual, por ejemplo. Ajá. Y soy, por ejemplo, nosotros somos un canal de televisión hermano que es Barricada TV, que tiene un programa de televisión para discapacitados hecho por un hipoacúsico. Ajá. Sí. Sería bueno, y nosotros abrimos desde ya este medio, a que profesionales, padres y otros sectores que tengan la sana intención de sacar adelante la problemática de los de las personas con capacidad diferente, que también nos interesaría en la radio que tengan un lugar. Digo, mira, para que justamente dentro de los equipos de trabajo que estamos formando, con tratando digamos de que cada uno desde su especificidad pueda investigar, hacer un relevamiento de datos de cómo está la infraestructura, estamos intentando agrupándonos por especial, primaria, jardín, ¿sí? Y bueno, ya hay algunas compañeras como Daniela Macedo, Pablo Barolo, que son compañeros que trabajan, tienen experiencia en especial como para empezar a armar comisiones de trabajo. Si querés que en algún momento nos acerquemos y hablemos de esta inquietud sobre la educación especial, encantadísimo. Yo te decía, tengo una niña con una discapacidad visual importante, pero que dentro de todo, bueno, ha encontrado a sus 20 años más o menos la forma, pero sé que hay casos de personas con capacidad diferente de otra magnitud, que bueno, que requiere todo un tratamiento, una ayuda, etcétera, etcétera, que bueno, en la medida que desde la radio podamos contribuir, y si está vinculado con la escuela pública dedicada a lo especial, que tienen más conocimiento, que imagino que dentro de todas las dificultades también la educación especial debe sufrir bastante la particularidad, ¿no? Muy específico, que es una problemática que yo en particular estoy atravesando con mis compañeras de especial. Hace 4 años, y en función de esta este derecho a la igualdad, y darle la posibilidad de integración a todos los niños con capacidades diferentes, se forma un grupo que está funcionando como servicio agregado de TES. TES significa trastornos emocionales severos. Ajá. Por primera vez, los niños con capacidades especiales, con características de personalidad diferentes, estamos hablando de niños con lo que hoy se llama TGD, autismo, psicosis. Ajá. TGD digo como término nuevo, ¿sí? Con la posibilidad de que ellos se integren a las escuelas comunes, a los jardines comunes, a las primarias comunes y a las secundarias comunes. Ya tenemos algunos niños en secundaria, integrados a la sociedad, como con el mismo derecho que que el resto de los niños, ¿sí? Esto siempre y cuando se pueda, porque hay algunas situaciones que por la gravedad y la profundidad del caso no es posible integrarlos. Pero ¿qué te voy a contar? Para esta especialidad para la cual se nos solicita ser docentes y psicólogas, es el requisito, porque es muy específico el trabajo, somos 6 docentes para todo el distrito. ¿De Avellaneda? De Avellaneda. Está rico. 6, nada más. Mira vos. Cada una tiene a su cargo y por turno alrededor de 15 niños, con lo cual es sí, bastante serio el tema. Me imagino la dificultad. Deberíamos tener bastante menos, pero tenemos además niños en lista de espera. Sí, en este momento tenemos una matrícula de alrededor de 90 niños en todo el distrito, pero tenemos niños en lista de espera y no los podemos albergar. Pero ¿qué pasa? Si los niños que nosotros tenemos no pueden ir a una escuela común, porque por su posibilidad está necesitando algo más terapéutico que educativo, no tenemos instituciones del Estado que para albergarlos. Qué bárbaro. ¿Se entiende? Sí, cómo no. Tenemos que terminar buscando, y que ahora están creciendo mucho en estos últimos años, escuelas terapéuticas, porque en el distrito de Avellaneda no hay. En el único distrito que hay una escuela de estas características es en Lanús. Y Lanús no recibe niños de otro distrito, claro, seguramente. ¿Entendés? Sí, cómo no. Entonces, que además esta es una problemática de este último tiempo que habría que empezar a analizar, porque hay niños cada vez con mayores trastornos de personalidad. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Sí? Imagínate que desde el 2009 más o menos, que se inició 2008 este servicio, empezamos con 25-30 niños. Ajá. Tenemos más de lo que es a veces una escuela de educación especial. Claro, claro. Tenemos ahora más matrícula que una escuela de educación especial. ¿Se entiende? Sí, sí, cómo no. Bueno, nada, entonces justo que te agradezco, porque esta problemática es tan específica que en ningún lado, claro, se aborda y se difunde. Solo los papás que están atravesando por esta situación, claro, y que les cuesta un montón buscar recursos del Estado, y que muchos quieren. Sí, que a veces esos recursos están, pero no se sabe cómo acceder, ¿no? No saben, no puede, o sea, si no tienen obra social, claro, están en problemas. Por lo tanto, los niños de los lugares más marginales de Avellaneda o con menos recursos, con esta problemática, no tienen dónde ir. Claro. Sí, bueno, yo por eso, Marce, hoy le decía a Roberto, a medida que fuimos hablando del tema del conflicto nuestro, digamos, todo lo que queda pendiente todavía y digamos, las razones que hay para seguir, ¿no?, organizándose, debatiendo juntos. Digo, me parece que Roberto ofreció un montón de cosas con el tema de la radio, que estaría buenísimo después charlarlo, ver cómo se puede aprovechar eso, porque la verdad que hay un montón de cuestiones que la gente no conoce, que solamente sabemos los docentes que trabajamos en las escuelas, y que es mucho más compleja la pelea que solamente la cuestión salarial. Sí, obviamente la cuestión salarial nos sacó a la calle, pero que hay cuestiones complejísimas. Yo le decía a Roberto, digo, además de esto que vos contás de la escuela especial, el tema, bueno, del salario nuestro, digamos, la mayor parte no está en blanco, el tema de idioma que sigue sin resolver. Digo, vos hablabas del tema que tiene que ver con salud, y nosotros como docentes también tenemos nuestra obra social a medio andar. Totalmente. ¿No? Por ejemplo... Nadie no sabe responder por qué a una misma persona, a un mismo trabajador, se le descuenta 3 veces la obra social si tiene 3 cargos, 2 veces si tiene 2 cargos, en realidad, en lugar de que se descuente una sola vez, porque somos un solo trabajador. Pero muy poca gente sabe que porque a cada maestro se le descuenta por cargo para la obra social, y que ese monto sumado termina siendo casi como el de una prepaga, y que por pagar 2 o 3 veces la misma obra social no tenemos más beneficios o mejores beneficios. Son los mismos, sí, tal cual. Son cada vez peores, porque la otra vez una compañera que al niño se le hicieron puntos, le tenían que hacer puntos en una guardia, le cobraron 150 pesos. 150 pesos, porque ya la obra social no lo cubre. Y ella no tenía el dinero. Entonces se tuvo que ir a otro hospital. Entonces esta situación es gravísima. Sí, y por ejemplo, nosotros en Avellaneda, el lugar que más acudimos es a Litois. Bueno, Litois no está atendiendo prácticamente, no hay compañeros a los que no los atienden en la guardia. Esto lo veníamos denunciando hace un montón, pero recién ahora el gremio sacó ahí un comunicado de cierto reclamo que hizo en estos días también, ¿viste? Pero por ejemplo Litois, que nuclea así la atención de un montón de docentes, no está atendiendo IOMA, o los turnos los tenemos demorados por más de un mes. Digo, hay un montón de razones para seguir organizándonos. Claro. Sí, absolutamente. Y otro tema, yo creo que es lo salarial y el tema del no blanqueo, donde el Estado está incurriendo en una falta gravísima. IOMA y el estado de las escuelas, y también la calidad educativa a la que tenemos que apuntar para que la escuela pública ocupe el lugar que tiene que ocupar y prepare a nuestros niños para que no paren hasta la universidad. Acá está pasando en la escuela pública. Andrés, te quería decir algo, Marcela. No, en realidad era, digo, todas estas temáticas que van apareciendo, donde la lucha docente, que se vendió como una lucha salarial y corporativa, termina demostrando que la lucha docente también termina siendo una lucha por la inclusión, una lucha por la dignidad de los trabajadores, y en ese sentido, nada, tratar de seguir intentando en comprometerlos a que hagamos juntos un programa sobre conflicto docente, pero en el sentido amplio, ¿no? Donde está la problemática de los chicos que, digamos, porque a veces hay planteos en documentos sobre integración que suenan muy lindos, pero después nos encontramos con que la integradora va una vez por semana, 2 horas por pibe, y ese pibe que tiene trastornos de X tipo queda perdido durante una semana, 18 horas de cursada, de 20, si no hice mal las cuentas. Sí, y además, ¿esto qué genera? ¿Qué está generando? Como un avance, además de lo privado. Que como hay casos muy graves que necesitan, digamos, para... Tenés que intervenir de entrada. Esto es en el jardín de infantes. Intervenir de entrada, además, es una asistencia permanente de ese adulto que sostiene durante, de ser posible, todos los días. Pero ¿cuántos niños tendríamos que tener nosotras para que esto pueda ser así? 3, 4, no 15. Claro, por eso yo decía hoy que la digamos que el perdóname, perdóname Claudia, un segundo, para redondear. ¿Qué pasa entonces? Estos niños que necesitan una asistencia permanente, diaria y cotidiana de un adulto que los conecte todo el tiempo con la escuela, con los otros, con él, ¿dónde recae? En manos de los servicios educativos privados, que ponen personal supervisado por nosotros, por el Estado, sí, pero personal privado que concurre todos los días porque nosotros no podemos. Otro detalle es que es el personal del Estado, que somos nosotros, también tenemos que asistir a los niños en esa situación de escuelas privadas. Ah, sí, sí. Yo tengo 4 escuelas privadas. Está todo bien, o sea, yo no me voy a negar porque es un niño en situación de riesgo. Pero también a veces dejamos en lista de espera niños de la escuela estatal. Claro. Sí, sí. Entonces ahí se te juega, ¿sí?, una cuestión de decir, ay, ¿qué hago? ¿Cómo? Pero bueno, pones el ojo en que es un niño y entonces ahí no diferencia si es privado o del Estado, es un niño. Pero lo otro, se tiene que dar esa discusión en otro nivel también. Sí, lo mismo, Marce, que vos decís de las escuelas especiales, pasa, por ejemplo, con las privadas, donde hay situaciones de extrema de vulneración de derechos de los niños, niñas o adolescentes. Ahí también reciben el asesoramiento y el acompañamiento de la escuela pública o de trabajadores docentes de la escuela pública, o de equipos de orientación o inclusive de instancias supervisivas, ¿no? De la escuela pública, sí, también. Bueno, Marcela, te agradecemos. Una consulta, no, nos estás escuchando. Ustedes, no, por favor. Poder, bueno, no sé si además, bueno, a los psicólogos el tema de la palabra es fundamental, poder decir, poder pensar y tratar de ir hacia la verdad, ¿no es cierto? Yo ojalá, Claudia, somos muchos los que te estamos escuchando, pero ojalá escuchen muchos también que todavía no se acercaron a autoconvocados, porque la idea es que este espacio, que de alguna manera rompe con lo instituido, porque rompe con el discurso de que estaba dando, digamos, el gobierno nacional, el gobierno provincial, y rompe también con los sindicatos, donde nosotros decimos, no nos mientan más, basta. Nos empezamos a organizar nosotros. Digo, entonces, este espacio de romper con lo instituido, que viene a ser el espacio de autoconvocados, es muy importante y necesita de todas esas voces que en general se han alejado de los sindicatos por haber asistido una y otra vez a las traiciones, que se alejaron de las organizaciones porque empezaron a descreer, porque también a veces se juegan esas cuestiones chiquitas, personales, y salimos a decir basta y nos juntamos todos. Entonces queremos que los compañeros que escuchan y que tienen inquietudes vengan, se acerquen, nos traigan sus problemas, porque en realidad lo que nos dimos cuenta es que son los problemas de todos, y que empecemos a proyectar ideas y después veremos dónde hacemos las presentaciones, donde les decimos, miren, acá en la educación, por lo menos en el distrito de Avellaneda, está pasando esto. Y a los a cada sindicato también les vamos a decir, miren, acá está nuestro informe, a ver qué hacen, qué van a hacer. Bueno, Marcela, te agradecemos. La pregunta era, ¿nos estás escuchando por internet o por aire? Por internet. ¿Sale bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Por esos tanguitos. Ah, bueno, bueno. Sí, acá tenemos que hacer algún programa más de tango, pero a veces no tenemos tiempo porque nos gusta el tango. Recordar, la movilización es este sábado a las 16 horas. Que vengan, vamos a instalar una carpa, no a dejarla, pero sí, que es como la carpa de docentes autoconvocados de Avellaneda, que es como, bueno, instalar una presencia y una continuidad en la lucha. Se van a hacer talleres para niños, y mesas informativas para los maestros. Y además vamos a poner en gigantografía los coulis, el coulis de un jubilado, de un docente jubilado y de una maestra actual, para que se vea qué es lo que estamos ganando y hacia dónde vamos. Por eso vamos a poner el sueldo de un compañero jubilado. ¿Hacia dónde vamos si no empezamos a pelear por el sueldo en blanco? Marce, igual esto de la carpa va a ser, para que quede claro, durante la jornada cultural, porque sí, claro. O sea, no es que nos vamos a instalar. No, que se van a instalar ahí. No. Por eso es simbólico. Es simbólico, claro. Exacto, va a ser durante la jornada. Quiere decir que si en algún momento se agudiza el conflicto, no la podamos instalar definitivamente, ponele. Uno nunca sabe. Nunca se sabe. Sábado 16, Plaza Alsina. Sábado 16, Plaza Alsina. Que vengan con niños. Y ahí vamos a estar con el guardapolvo blanco. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y nos estamos viendo. Abrazo, bueno, ahí, Marce. Dale, gracias. Un abrazo. Bueno, la verdad que sorprendente. Va, seguramente vos, que sos compañera de Marcela, te habrá puesto más pilas y obligaciones, ¿no? Sí, desde ya, sí. Por eso yo decía hoy, bueno, esto de lo que queda pendiente, ¿no? También las situaciones de violencia que sufrimos en las escuelas, digamos, es un debate que lo tenemos que dar los docentes, que está, digamos, muy muy muy oculto, digamos. La realidad de la escuela pública hoy es muy compleja y tiene que ver también con las condiciones de trabajo docente, con las condiciones de aprender para los pibes. Hay digamos, me parece que son todas, digamos, son todas expresiones del mismo ajuste, ¿no? Claro. Por decirlo de algún modo, esto que contaba Marcela recién, que es específico de las escuelas especiales, y también, bueno, lo que pasa en el resto de las escuelas comunes, claro. En el conjunto de las escuelas, tenemos pibes, aulas de pibes con 42, con 45 chicos en las aulas, hacinados, y eso también es una expresión del ajuste en las escuelas públicas. Y eso también impide las posibilidades de aprender de los pibes, de los docentes, de poder enseñar. Entonces es mucho más complejo lo que pasa en las escuelas hoy. Sí, inclusive vos antes lo dijiste, y yo lo señalé porque lo me había llegado, de la gran cantidad, que esto también es ajuste, la gran cantidad de docentes que han trabajado sin cobrar. Claro, lo que decíamos hoy recién, claro, el año pasado. Y que se argumentaba con una, se excusaba una cuestión administrativa, ¿no? Sí. Y fenómenos trágicos es que después cobraban gran parte de todo lo que era adeudado junto y se les aplicaba el impuesto a las ganancias. Claro. No, pero es real, o sea, parece un chiste de mal gusto, pero docentes que no llegaban a pagar el impuesto a las ganancias, se les debía la plata durante un montón de tiempo y cuando se les pagaba, se les descontaba ganancias. Claro. Ahí me hacía seña el compañero y amigo Javier que estamos salidos de manual. Excedidos. Salidos de manual. Bueno, a ver, vos mandá, ¿qué viene ahora? Asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para. Lucy. siento su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los orzales, margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerá corazones, dime que sí, mi bien, que la noche pampera abrirá, no digas no, y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal, y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Dime que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal, y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. No no, que el dolor secará mi rosal, y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá. Morirá por tu amor. Vamos a andar. Bueno, después de esta importante, de este importante programa del día de hoy, después de un tanto tiempo en ausencia en el aire y con la presencia de Claudia, ya estamos por terminar, a la cual le agradecemos, aunque se va a quedar con nosotros, y después de haber escuchado estas importantes palabras de la compañera Marcela Palazzo. Marcela, sí, sí. También de autoconvocado docente, que nos invitaba a lo que también nos había propuesto Claudia, sí, sí, este día sábado en la Plaza Alcina a las 16 horas. Una actividad convocada para continuar con la problemática, con la extensión de la problemática docente de los autoconvocados de acá de Avellaneda. Y bueno, en estos poquitos minutos que nos quedan de programa, porque ahora tenemos acá la dirección y operación y compañerismo técnico, nos está tirando un flechazo que tenemos que terminar porque vienen otras cosas, no somos los únicos ni exclusivos en la radio. Bueno, nos quedaron un montón de temas en el tintero. Yo no quería dejar de señalar que ha fallecido el compañero Carlos Núñez del Prado. Voy a decir en dos palabras quién era. Carlos Núñez ha sido un compañero luchador de 61 años de edad, integrante del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, pariente de los Peredo, un compañero luchador internacionalista, y que, como dicen los compañeros y compañeras que lo han conocido, estuvo en tareas y ha pasado por sus manos cosas que lamentablemente él solo las conoce, porque bueno, a los luchadores revolucionarios en la vida les toca también llevar adelante cosas que ni sus compañeros y compañeras de al lado lo tienen que conocer, ¿no? Y este ha sido el compañero Carlos Núñez, quien ha sido reconocido por un montón de luchadores y luchadores, no solamente de Bolivia, sino de otros países. Hoy lo hablábamos con el compañero Pampo Bertali acerca de los quilates de este compañero, incluso para ubicar y contextualizar los medios de difusión de la burguesía de Bolivia, y algunos no tanto la burguesía, querían demostrar que en el velatorio del compañero Carlos Núñez no había prácticamente nadie, y sin embargo la sobrina salió a mostrar una cantidad de fotos y lo ha puesto en el Facebook, de la solidaridad que le ha llegado de Bolivia y de otros lugares al compañero Carlos Núñez, que, como decimos en este caso, compañero Carlos, te decimos hasta la victoria siempre. Y decía que, bueno, íbamos a hablar, le vamos a dar la palabra a Andrés ahora, del tema del paro que hay convocado para el jueves próximo. Sí, más que nada tener presente la posición de la corriente Rompiendo Cadenas, que en un comunicado que dice: frente a la devaluación de nuestros ingresos, paremos la inflación, paremos por salario igual a la canasta básica familiar y para ajustar a los que se la llevan en pala. Digamos, estamos en el marco donde el gobierno, mediante la inflación, está saqueando los bolsillos de los trabajadores. Se planteó la lucha docente como una lucha testigo, y en ese marco el gobierno mostró que testigo iba a ser con sus aliados de no darles el aumento y llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. En ese sentido también se suma la consigna de libertad a los petroleros de Las Heras, compañeros presos por luchar. Fueron una de las primeras provincias donde se luchó contra el impuesto a las ganancias, y como otro caso testigo, solo que en este la condena fue ejemplificadora, condenando compañeros a cadena perpetua. Las penas menores fueron de 5 años y bueno, estamos en un, por un lado, en un momento de avance de la organización de los trabajadores, pero en un momento también de avance de la ofensiva del gobierno, que parece que el discurso de la década engañada va haciendo un poco de agua. Y parte del documento dice: para arrancarle algo que nos devuelvan nuestro ya bajo poder adquisitivo, hay que hacer grandes demostraciones de fuerza. Fijémonos lo que pasó con los docentes. El gobierno de Scioli, que decía que no había plata, y la persistencia de la lucha lo hizo aparecer, mejorando la oferta salarial del 22% a más del 30%. Pero no nos engañemos, después de semejante lucha, el sueldo inicial de un docente llegará en agosto a 5.000 pesos. En cambio, los policías, que se insubordinaron en armas en casi todo el país, le dieron el 70% y hasta el 100% de aumento. Otra de las cosas que plantea la convocatoria es que la adhesión a los actos del 10 y al paro debe ser decidida por las bases de los trabajadores y no entre acuerdos de cúpulas, como se vienen dando en muchos sectores, y llama a los gremios, no a los laburantes de gremios que no van a parar, a hacer asambleas internas, a reflexionar y decidir desde las bases si participa o no, porque acá no es bajar la línea de lo que hay que hacer, sino habilitar a que los trabajadores se autoorganicen y tomen las decisiones por fuera de las burocracias. Los trabajadores organizados en la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas convocamos a parar por salario igual a la canasta familiar, contra los despidos y suspensiones, blanqueo de todos los precarizados, planta permanente para todos, absolución de los petroleros de Las Heras, desprocesamiento de los 6.000 trabajadores y luchadores populares enjuiciados por luchar. El 10 de abril paramos nuestros brazos y movemos nuestras piernas para salir a manifestarnos. Corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Sí, yo digo una pequeña y breve reflexión, ¿no? Yo creo que nunca, por así decirlo, como hoy, hay tantas razones para luchar, ¿no? Producto de esto que se dice acá, la devaluación, la ofensiva patronal, el ajuste, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, nunca como hoy tenemos orfandad en la dirigencia sindical que esté acorde con las necesidades que tenemos. Porque con todo esto que digo, que un paro lo convoque Barrio Nuevo, exponente de lo más rancio de la burocracia sindical, cómplice de la dictadura, cómplice de las patronales, que se ha cansado de desorganizar, que lo haga Moyano, un hombre que está trabajando abiertamente para, lo mismo que Barrio Nuevo, para Massa, que es un hombre de la embajada norteamericana, ¿no? Y una CTA como la de Pablo Micheli, que desde hace tiempo a esta parte, si bien contiene en su seno honestos luchadores, no deja de ser también furgón de cola de la sociedad rural, la federación agraria, del conflicto por las retenciones en adelante, y que en definitiva llevan a toda la lucha de los trabajadores detrás de variantes burguesas que son iguales superiores a las del gobierno. Entonces la paradoja de nunca hay tantas razones para luchar, nunca hay tanto déficit de dirección. Entonces la apuesta me parece que también tiene que ser, y que de hecho es parte del trabajo de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas y otros sectores del clasismo, es cómo vamos construyendo desde abajo esto que se decía acá, en definitiva, asambleas de base, organización de base, que sea en definitiva la que vaya resolviendo y llevando adelante si paramos, por qué paramos, para qué paramos, un poco en el camino de lo que fue la lucha docente a través de las, por un lado, de las seccionales en manos de los de las seccionales opositoras y o en los caminos de los autoconvocados hasta poder recuperar los sindicatos y ponerlo en manos de las direcciones consecuentes con los trabajadores, ¿no? Digo, esta es la reflexión que se me... Sí, además tenemos esta cosa de que estas convocatorias a cargo de Barrio Nuevo, Moyano, muchas veces asustan por lo que realmente representan y son usados por el gobierno y sus voceros para... Pelear. Claro, estamos entrampados en esa, por eso digo, nunca hay tantas razones para pelear. Nunca hay tantas razones para pelear. Bueno, terminamos. Chau. Claudia, bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias Joaquín por tu presencia. Gracias compañero Andrés, gracias Javier. Estamos terminando un nuevo programa, che compañero. Nos estamos viendo el lunes próximo. Seguramente vamos a tratar de tener alguna producción también que tenga que ver, porque hoy teníamos preparado algunos reportajes, algunos enlatados que nos ayuden, pero bueno, estamos acá nuevamente de pie. Chau. A ver cómo te despedís, Javier. Tiene micrófono. Vamos a andar matando al egoísmo para que por lo